joven y no ser revolucionario era una contradicción, ¿no? Y bueno, lo que exalta Violeta Parra justamente es eso. ¿Y por qué estamos empezando el programa con el tema de los estudiantes, Vladimir? Bueno, para eso vamos a escuchar... ¿Sabías qué? Con el inicio del año escolar, se desarrollan diversas iniciativas para acompañar la formación de nuestros niños y niñas desde el deporte, la alimentación, la salud y la cultura. En este último ámbito, la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas impulsan el plan Regreso a Clases, que promueve la lectura como acto lúdico, formativo y creador. Este martes, en Biblioteca Viva, te contamos cómo se desarrolla el despliegue de este plan que contempla tanto visitas a bibliotecas públicas como abordaje a colegios para acompañar a nuestros niños y niñas. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Biblioteca al día. Una delegación del Consejo Nacional de la Juventud de Rusia visitó el pasado martes 10 de septiembre nuestra Biblioteca Nacional como parte de los encuentros que sostuvieron en Caracas para fortalecer los espacios de intercambio con Venezuela. Así es, durante la visita la delegación disfrutó en compañía de nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la presentación de un ensamble constituido por miembros de la Orquesta Filarmónica Nacional y la Orquesta Típica Nacional, elencos artísticos de la Compañía Nacional de Música. Este ensamble, dos de los miembros de este ensamble son precisamente dos músicas rusas que están aquí en Venezuela. Una es violonchelista de la Orquesta Filarmónica y la otra es violinista de la Orquesta Típica Nacional. ¿Tú te imaginas una violinista rusa dedicada a tocar exclusivamente música venezolana? Pues eso lo hace ella. Estuvieron allí en la sala Juan Bautista Plaza de la biblioteca, disfrutando entonces de una participación de este ensamble. Además, disfrutaron de una visita guiada por la sede de servicios de atención al público, la colección de orientación y referencia, la sala de libros raros y manuscritos y por último el archivo audiovisual de Venezuela. Esta visita formó parte, ya creo que ya se fueron, de la agenda cultural que se desarrolla en alianza con la Juventud Comunista Venezolana. Por cierto, mi padre fue fundador de la Juventud Comunista Venezolana. Ah, bueno, los saludo. Y bueno, usuarios y usuarias, quedó saldada la deuda. La semana pasada les dije que Ignacio tenía que llegar aquí a rendir cuenta qué era lo que estaba haciendo. Yo dije que andaba por la ruta de la seda. No estaba tan perdido, porque miembros de la delegación china que coordina la participación del país asiático en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, visitaron la Biblioteca Nacional para establecer mecanismos de intercambio cultural. O sea, estabas en la ruta de la seda y completique. Sí, señor. Estábamos con esa delegación china. En esta reunión revisamos vías para fortalecer nuestros nexos con el fin, a la vez, de buscar estrategias y acciones para la preservación de la memoria documental, preservación y promoción y difusión de la memoria documental de nuestro país, y contribuir además a la participación de China en la próxima Feria Internacional del Libro. China es el país invitado en esta edición de la FILBEN. Vamos a esperar que el pueblo venezolano pueda conocer acerca de la producción editorial y la cultura del país asiático, y tendremos unas cuantas sorpresas que anunciar en su momento en torno a espacios que se van a abrir para precisamente profundizar en el conocimiento de la cultura china y espacios que tienen que ver con la Biblioteca Nacional. Bueno, así que estamos pendientes entonces, ya que en noviembre lo tenemos ahí cerquita de la esquina, cruzandito la esquina. Y el pasado miércoles se conmemoraron en la casa de nuestra América José Martí los 46 años del golpe de Estado perpetrado en Chile contra el gobierno del presidente compañero Salvador Allende. El conversatorio denominado Allende vive en la victoria de la Revolución Bolivariana contó con la participación de Carlos Casanueva y Daniel Retamar, militantes del Partido Comunista de Chile, Shirley Rincón, conocida como la poetisa de la Revolución, Víctor Chirinos, presidente de la Fundación Che Guevara, Yaosca Carderón, embajadora de Nicaragua en Venezuela, entre otros. Igualmente, se presentó un video de 23 minutos que resume el documental La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, en el cual se evidencian las similitudes con lo que está pasando actualmente con el pueblo de Venezuela frente al bloqueo y la guerra económica. Y luego de esta ronda de noticias, vamos con... Sentir Bibliotecario. Sentir Bibliotecario, así es. Hoy tenemos en el estudio de Alba Ciudad a Norelis Rodríguez y a Marisol Rivero. Ellas representan nuestra red de bibliotecas públicas y con ellas vamos a conversar sobre el plan Regreso a Clases a propósito del inicio del año escolar 2019-2020. No paran las bibliotecas públicas. Estábamos en aventuras de vacaciones y ahora nos conseguimos con que están nada más y nada menos que preparándonos para el regreso a clases. Buenas tardes, Norelli, ¿cómo estás? Acércate al micrófono porque si no, no te escuchan nuestros usuarios. Buenas tardes. Bueno, aquí en representación de las bibliotecas públicas de Caracas, de la red metropolitana, precisamente vamos a conversar un poco sobre cómo es que estamos preparándonos para ese regreso a clase desde las bibliotecas. Ese compartir con los muchachos, tanto niños como adolescentes de las escuelas y liceos de nuestra gran capital. Y bueno, también tenemos a la compañera Marisol Rivero, que está también representando otra biblioteca pública aquí de Caracas, específicamente Caracas. Yo vengo de las bibliotecas de Miranda, pero estamos allí. Es parte del área metropolitana. Por eso te digo la Gran Caracas. ¿De qué biblioteca vienes tú, Mara? Yo vengo de la biblioteca que está en el Cafetal. Y que ahí, bueno, estamos haciendo un trabajo bien sabroso con la gente, con la comunidad, con los niños, con los maestros. Hay una vinculación muy buena con esas escuelas que están. Hay varias bibliotecas cercanas a la biblioteca, varias escuelas cercanas a la biblioteca, tanto pública como privada. Y bueno, hemos llevado la lectura a las escuelas, a los preescolar incluso. O sea, estamos atendiendo niños desde preescolar hasta los liceos. No hemos parado, eso es todo el año, bueno. Como dices tú, y en vacaciones igual los atendemos. Marisol, quítale el micrófono porque si no, no te voy a dejar hablar. Bueno, gracias Vladimir por esta invitación, profesor. Ya va, vamos a una cosa bien clara que debemos hacerlo aquí con este paréntesis. No des gracias por la invitación, porque este es Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional y la Red Biblioteca Pública. O sea, pero programa de ustedes. Claro, lo sabemos, bueno. Pero me siento muy contenta porque así sí. De verdad que considero que este es el espacio idóneo, ¿verdad? Para que las personas conozcan el trabajo que se viene haciendo, impartiendo desde las bibliotecas públicas con respecto al regreso a clase, ¿verdad? Donde nuestros niños, niñas y adolescentes comparten esa parte interesante que es nuestros libros, como lo decía nuestro presidente Chávez, en su momento que fue nuestro mayor lector. Eso es lo que queremos, que nuestros niños desarrollen habilidades lectoras dentro de nuestros espacios y en la escuela también. Nuestra intención es llegar a cada una de estas escuelas, a cada uno de estos preescolares e impartir el conocimiento con el libro, donde nuestros niños a través de la lectura recreativa logren incorporarse a través de los distintos programas que tenemos desde la dirección de las bibliotecas públicas, internalizar con todo lo que viene siendo el libro, la lectura y la escritura también. Bueno, ¿cuál ha sido tradicionalmente la vinculación de nuestras bibliotecas públicas con las escuelas? Bueno, saludamos al compañero Ignacio, por razones de compromiso tiene que retirarse. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, las dejo en muy buena compañía con ahí está Jean-Pierre. Mi amigo Vladimir Quintana. Y Jean-Pierre, y está Rosa Pellegrino también. y Tamaria Balaguer, que ya se incorpora en el espacio que deja Ignacio. Bueno, buenas tardes, María, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Pero continúo, a Marisol. Entonces estamos hablando de cuál ha sido tradicionalmente la vinculación de nuestras bibliotecas públicas con las escuelas. Bueno, venimos compartiendo desde mucho tiempo, desde cierto tiempo para acá, venimos sistematizando ya, gracias a cada uno de los programas de promoción de lectura que se vienen impartiendo desde la dirección de las bibliotecas públicas, ¿verdad? Como es el programa de Riverorama, que tiene 6 líneas muy estratégicas que nos han permitido trabajar desde ciertos ámbitos con los niños. Te puedo decir que tenemos por lo menos como objetivo visualizar el acto de leer como una forma de generar en los niños, niñas y adolescentes las actitudes críticas, las reflexivas y responsables frente a la lectura y la escritura, ¿verdad? Entre los programas tenemos, por lo menos Contando y Creando con el tío Nicolás, que lo hacemos cuando llegamos, hacemos la visita directamente a cada una de las escuelas e invitamos a nuestros niños a participar dentro de las bibliotecas para que conozcan, sepan realmente cuáles son los libros que tenemos allí, desde dónde ellos pueden empezar a impulsarse a los puntos estratégicos con nuestros libros, con nuestros cuentos, con nuestras novelas. Que no nos vean nada más como que llegó a la biblioteca, hicimos una actividad recreativa, no. Que también vean la biblioteca como su espacio para leer, para recrearse, para ir a ese mundo mágico que es la lectura. Tenemos al tío Nicolás Valescuela, donde vamos también junto con una caja viajera con nuestros niños a dejarles todos esos cuentos, a darle a hacer una lectura de cuentos, a dejarles esa cajita viajera para que los niños internalicen todos esos cuentos. Tenemos Leer para Soñar, donde invitamos a una serie de niños a la hora de un cuento, donde narramos diferentes cuentos y nuestros niños se quedan como enganchados. Queremos engancharlos con todas estas estrategias que tenemos. Bueno, y para los que no lo sepan, una caja viajera es literalmente una caja que contiene libros y es viajera porque se va rotando entre las diferentes comunidades y las diferentes escuelas, porque eso nosotros lo conocemos y hay gente que también sabe o se acuerda igualito lo que era un bibliobús. Exactamente. Entonces era un camión que era una biblioteca rodante que ya queda muy poco en el país. Bueno, le damos la bienvenida a María, que se está incorporando ahorita, nada más y nada menos, en el puesto de Ignacio. ¿Qué tal, María? Buenísimo. Buenísimo. Dentro de los servicios que tenemos en nuestras bibliotecas públicas, aparte de la caja viajera, tenemos el préstamo circulante, donde nuestros usuarios, no solamente niños, sino los adultos, los jóvenes, los adultos mayores, pueden sacar su carnet totalmente gratuito, un servicio que presta la biblioteca, y se pueden llevar los libros hasta su hogar en un lapso de 3 días con opción a renovación, y esto nos permite que los libros salgan hasta los hogares. Tenemos las cajas viajeras, que es cuando el docente hace la selección de cuentos de los libros, ya sean cuentos o complementarios, y el bibliotecario también puede participar en esa selección de libros y los pueden tener en un tiempo estimado de una semana, 15 días, para que lo pueda trabajar en el aula con los alumnos. Noreli, así como que rapidito, tú has rotado por muchas bibliotecas, al igual que todos nosotros, hemos conocido muchas comunidades. Tú estuviste en San José de la Urbina y resulta que hay una promo, mucha gente lo ve como una promoción, como un eslogan, como un spot publicitario, lo de Filben, leer es vivir. Pero en San José de la Urbina pasó algo que puede sistematizar y puede dar el ejemplo de que en verdad leer es vivir, que dio pie a un cuento muy popular en Venezuela como lo es La Calle es Libre. Échenos ese cuento rapidito. Bueno, La Calle es Libre se inicia la ilustradora y Curuza, que es la autora, y ellos escucharon, bueno, la biblioteca pertenecía antiguamente al Banco del Libro. En esa época estaba el padre Bruno, el dueño de la vivienda, pues, donde se está, donde crece esa biblioteca realmente. Él empieza promoviendo un libro, dos libros, y bueno, llega un momento en que la comunidad se apropió del espacio y lograron convertirla en una biblioteca. Pero hay una experiencia que se vivió, por lo menos Lourdes Pérez, que es una protagonista de esa historia, que estuvo allí durante muchos años en la biblioteca La Urbina, y ella dice que sí, que hubo una, como digo, los muchachos decidieron buscar espacio, pues no, no tenían espacio para jugar, sino en la calle, pues. ¿Qué más le quedaba? Jugar en la calle, y claro, pasaban los camiones, pues muchachos, jueguen pelota en otro lado. Y ellos decían que la calle es libre, pues. O sea, ¿quién me quita a mí de que yo no tenga derecho a jugar en la calle? Sin embargo, en vista de, bueno, esos problemas que hay de jugar en la calle con un carro, hay un espacio en San José, que ellos quieren habilitarlo como una cancha de deportiva, pues. Y bueno, se movieron hacia la alcaldía, ellos se organizaron junto con el bibliotecario que aparece allí, que es el padre Bruno disfrazado. Es el padre Bruno el que aparece en las ilustraciones del cuento de La Calle es Libre. Y bueno, se organizan, hacen carteles, van y se asesoran y logran a la final ese espacio, pero fue realmente un mancomunado todos esos muchachos y con el mismo bibliotecario que se pudo lograr ese espacio para el juego. Pues sin embargo, todavía a esta altura los muchachos siguen jugando en la calle, porque bueno, la calle sigue siendo libre. Claro, la calle es libre, leer es vivir y escribir es no morir. Bueno, estamos conversando con Noreles Rodríguez, Marisol Rivero, y se incorpora María Balaguera. Con ella vamos a seguir conversando la próxima parte de Biblioteca Viva, porque ahora vamos a escuchar la promoción de Alba Ciudad. Pero primero, antes de la promoción, escuchemos Merengue Venezolano, un tema de nuestro querido Rodrigo Riera, quien cumplirá 96 años el próximo 19 de septiembre. Escucha Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. En Alba Ciudad 96.3 FM somos cultura, somos historia, somos revolución, pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM, Alba Ciudad. ¿Sabías que los privados de libertad fabrican muebles? Sí, también producen miel y tienen panaderías con precios socialistas. Los jueves a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3. Somos cultura, cultura penitenciaria en revolución. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Deina Castellano es la tercera máxima goleadora de la historia de la Liga Universitaria de Estados Unidos. La criolla marcó el tercero de su equipo al minuto 53 para convertirse en la tercera máxima goleadora de la historia de la Liga con este club universitario. Castellanos ha superado a Cindy Schofield con 40 goles como la tercera jugadora que más goles ha convertido en el fútbol colegial femenino. Además, se colocó a 3 goles de Dagny Brice-Hadotrit, quien es la segunda en la historia con 44. Tiffany McCarthy es la máxima goleadora con 63. Noticias al momento. ¿Sabía usted que Serenata Guayanesa, a lo largo de su trayectoria de más de 4 décadas, ha obtenido diferentes reconocimientos de talla nacional e internacional, incluyendo galardones como el Hueca y Puro de Oro y el Premio Rafael Guinán? En el año 2011 fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno bolivariano. La música de Serenata Guayanesa suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 2 y 26 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. La paridez de una magnolia impar. Tu rostro de mujer atormenta y en tu divino se adivina que está enamorada, se adivina que está enamorada. La palidez adivina que está enamorada, se adivina que está enamorada. Dime si tu voz diminuta, dividida, para mí. Biblioteca Viva. Estamos de nuevo con ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM y acabamos de escuchar Enamorada, un tema de Agustín Lara interpretado por los maestros Jesús Soto y Rodrigo Riera. Aquí me dice que tengo que agregar un comentario. No tengo ningún comentario, Rosa. No voy a decir nada aquí. Bueno, muy buena esa canción, excelente canción. Bueno, estamos acompañándonos aquí Norelis, Marisol y María. Norelis, por ahí nos tenías algo sobre un cuento infantil. A ver, sí, hay un cuento que, bueno, hay varios cuentos sobre el regreso a clase que tenemos en las bibliotecas públicas. Y uno de ellos es escrito por Silvia Francia. A mí me gusta siempre leer una reseña sobre los autores, ¿no? Debería. Silvia Francia nació en Ginebra, Suiza, hija de padres italianos. Por eso que es Francia. Francia, Italia, dicen uno. ¿Cómo es? Francia suena a italiano, aunque sea francés. Bueno, ella es hija de padres italianos, le hizo estudios en la Escuela de Artes Decorativas, o sea que es artista plástico también, en París, y desde 1986 se dedica al diseño gráfico y la ilustración. Su primer libro para niños, Las Vacaciones de Roberta, que lo leímos en Aventuras en Vacaciones en las bibliotecas, ha sido traducido a varios idiomas, obteniendo múltiples reconocimientos. Ahora escribió el de El regreso a clases de Roberta, o sea que primero Roberta estuvo de vacaciones, pero ahora regresó a clases. Roberta es una perrita que bueno, después de haber visitado a sus abuelos en sus vacaciones y pasado unas vacaciones felices en la playa, bueno, regresa. Y esa mañana, Roberta abre un ojo, luego el otro. Y enseguida recuerda, ¡hoy comienzan las clases! Ya no tiene sueño. Salta de la cama, muy emocionada, y sale disparada hacia el baño. Mientras se cepilla los dientes, Roberta piensa en la escuela y de repente siente unas cosquillitas en medio de la barriga. ¡Al fin voy a volver a ver a mi amiga Mimi!, piensa Roberta. Cuando está lista, entra a la cocina a desayunar. Pero como cosa rara, no tiene ganas de comer. Las cosquillitas en la barriga le hacen quitar el hambre. Ya es hora de partir. Con su morral a cuesta y todos sus cuadernos nuevos, Roberta sale de su casa y espera el ascensor para bajar. Ahí están la señora Martínez, que se ha puesto demasiado perfume, y el señor Da Costa, que ocupa casi todo el ascensor. Como de costumbre, Roberta le da los buenos días al entrar y luego se despide. Ya va a buscar su motocicleta eléctrica que está estacionada al fondo del garaje. Gracias a Robinet, su supermotoneta, Roberta no va a llegar tarde a la escuela. En el camino piensa en las maravillosas vacaciones que pasó con su amigo Grorrex, que es otro perro. Grorrex es adorable. Frente al portón de la escuela, Roberta siente que las cosquillitas en la barriga se hacen más fuertes. ¡Uy, emoción! Todos están en el patio, pero ella no reconoce a nadie. ¡Uy, gente nueva! Hasta que al fin escucha una voz detrás de ella. ¿Quién será? Si quieren saber más, vayan a las bibliotecas públicas donde los esperamos con los brazos abiertos y los libros promoviéndolo. Y no tienen excusa porque hay una biblioteca pública cerca de tu hogar, cerca de tu escuela, hay una biblioteca pública. Tenemos ahorita 43, ¿no?, en el área metropolitana de Caracas. Bueno, Marisol, hay otro plan de acción, hay otro, digamos, otro objetivo que se cumple en la biblioteca pública. Yo lo llamo el plan gerundio, contando y creando con el tío Nicolás. Sí. Vladimir, contando y creando, esa es una línea del programa Riverorama, ¿verdad? Donde nosotros buscamos la manera de que nuestros niños lleguen a nuestro servicio bibliotecario. Una vez ellos allí, pues nosotros estamos implementando las estrategias de promoción de lectura para enganchar a nuestros niños con todas y cada una de las de todas y cada una de las actividades que podemos promover, el libro, la lectura y la escritura con la intención de que nuestros niños continúen, que no sea el momento de nada más la visita a la biblioteca y ya, no. Queremos que nuestros niños diariamente lean, sean lectores, promotores de lectura más adelante, porque como bien lo sabemos, nosotros nos vamos yendo y nuestros niños deben ser dueños y protagonistas de cada una de nuestras bibliotecas. Nosotros queremos que nuestros niños estén día a día allí en nuestro servicio. Por eso visitamos las escuelas, visitamos los preescolares con esa intención. Pero no nos quedamos allí. También nos vamos a otro programa que es la calle Sli. ¿La calle? Perdón, disculpa, me olvidé. Sí, se te pegó lo del cuento, lo de la calle libre. La calle, un espacio para leer. La calle, un espacio para leer y escribir. Allí vamos a plazas, a urbanismo, vamos a parques, donde también vamos a hablarles a nuestros niños y comenzamos desde ya, desde finales de este mes a principios del otro, del mes de octubre, a hablarles a nuestros niños del regreso a casa, de que lo vean con ese entusiasmo, con su libro bajo el brazo, de que las clases es el mayor conocimiento que pueden obtener a través de los libros para que ellos continúen dándole lo que hoy nosotros les vamos a dejar, todo un libro, todo lo que nos dejó nuestro comandante Chay para en ese entonces, ese legado de que nuestros niños sean nuestros formadores mucho más adelante. Eso me recuerda mucho aquel programa que se tenía en la Biblioteca Nacional y Bibliotecas Públicas, como la palabra En Tránsito y la palabra Colgante, ¿se acuerdan? Todavía están. Hermosísimo ese trabajo, sobre todo aquel, ¿se acuerdan? El que hicimos ahí en el Boulevard Panteón a propósito del aniversario del padre Cantor Ali Primera, que tomamos el Panteón, la avenida Panteón, el Boulevard Panteón. Y eso fue, bueno, apoteósico. Y cómo la gente reaccionó. Sí. Porque entregábamos el folleto con la vida, la biografía de Ali Primera, con sus canciones. Y bien interesante. Y me alegra mucho saber que continuamos en eso a través de la Biblioteca Pública. Ahora, para las tres. Hay una línea fundamental del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y por ende, todos los entes adscritos al ministerio. Que es contribuir a la descolonización del pensamiento. ¿Tenemos nosotros material suficiente para contribuir a la descolonización del pensamiento, a sabiendas que estamos trabajando con ese material que es oro puro, como son nuestros niños? Empezamos con María. Bueno, Nora, me lanzaron la pelota a mí. Bueno, fíjate que hay un programa que se llama Palabra Liberadora dentro del programa de promoción de lectura, que precisamente no solo tiene que ver con la movilización en estos últimos años que hemos estado siempre que siguen una marcha y todo esto, pero cómo llevar eso hacia los niños. Bueno, hay libros históricos que podemos llevar al niño donde vean ese superhéroe, que es una de las líneas estratégicas del programa, ese resaltar a ese héroe histórico, Bolívar, Niño, Urdaneta, Miranda, Sucre, todos nuestros próceres, que son nuestros héroes reales, humanizar lo que es realmente un héroe. No es un superhéroe con interiores por fuera ni nada de esas cosas, sino realmente un superhéroe. Eso está dentro de nuestro programa. Conversar, leer pensamientos sobre nuestros protagonistas de esa historia nuestra, realmente. Y bueno, precisamente ahorita en el mes de octubre, y voy a hacer una cuñita, ahorita en el mes de octubre, dentro de las actividades macros de zona, que cada zona hace su actividad dentro del mes, cada biblioteca, cada zona, todas las bibliotecas de esa zona hacen una actividad puntual en una biblioteca específica. Y a nosotros nos toca este año, este mes, trabajar con Rafael Urdaneta Niño. Entonces vamos a trabajar con Rafael Urdaneta Niño, nos toca a nosotros investigar un poco más sobre el personaje, que eso también nos enriquece, porque no es solamente mostrar un libro por mostrarlo, sino nosotros también nos vamos documentando, armarnos de esas herramientas para poder conversar con los muchachos, concientizar en lo que realmente significa la patria, lo que significa, por lo menos en este momento, este acoso que tenemos, y la importancia de apropiarnos de estos héroes y ser como una imagen, pues tenerlo como modelo para seguir adelante y darnos cuenta de que Venezuela es hermosa. Y bueno, y todos esos héroes que hemos tenido, vamos a imitarlo, pues vamos a imitar las cosas positivas. Entonces por ahí, bueno, los muchachos vamos abordándolo así. La historia la llevamos a lo actual, pues le vamos haciendo esa comparación. No, y bueno, claro, y también tenemos que estar claro que dentro de la literatura universal también hay hechos fantasiosos que contribuyen a la formación de un pensamiento crítico e inducen a los niños y niñas, adolescentes y hasta los adultos a un comportamiento sobre el buen vivir. Claro. Entonces, para eso, escuchemos esto. Ajá. ¡Que leen los chamos! Hola, me llamo Moisés Santiago Plata y me gusta el libro El Principito. Bueno, gracias Moisés Martín, de 8 años, El Principito. Fíjense, aquí para pronunciar el nombre del autor yo quedé pidiendo fiado. Esto está, yo no sé, Antoine de Saint-Exupéry, creo haberlo dicho bien. Bueno, bueno, Moisés, El Principito relata la travesía de un piloto que aterriza en el desierto del Sahara debido a una falla técnica de su avión, y durante su estadía se encuentra con un niño, el Principito, proveniente de un planeta diminuto donde tan solo existe una flor. El Principito lleva al piloto a 7 planetas donde le enseñará no solo el valor de la amistad y de la justicia, también le enseñará el respeto a la naturaleza, la búsqueda de la felicidad y el despertar de grandes sueños e ilusiones. Este texto es de gran referencia no solo para los niños, sino para los adultos por su hermosa moraleja. ¿Qué comentario tienen ustedes sobre esto? ¿Te acuerdas del Principito, María? Sí, de hecho, el año pasado fue una de las líneas estratégicas que tuvimos, ¿verdad? Durante 6 meses las bibliotecas tuvieron la exposición del Principito. Bueno, ahora vamos a otra parte, que hay una gente que le encanta esta parte cuando hay gente invitada como ustedes. Dime qué lees y te diré quién eres. Marisol, ¿qué libro recomendarías a nuestros usuarios y usuarias? Bueno, ahorita estoy leyendo, ¿me permites buscarlo? No. Por favor. No podemos, el tiempo en la radio es así. Aquí está. Bueno, mientras tanto, Norelis, ¿qué personaje de los cuentos le gustaría que fuera real? Uy, me la pusiste difícil, pero no pusiste la misma que le hiciste. No, porque te pensé lo voy a hacer a ella. Bueno, el personaje de los cuentos que sea real. Lo que pasa es que, bueno, uno cuando lee tantos cuentos quisiera como estar allí, ¿verdad? Se identifica mucho con cuentos, pero yo todavía soy, como dice mi amiga y compañera Natacha, me dice, yo soy Peter Pan, yo no envejezco. Yo parezco una niña todo el tiempo, porque sí, me gustan los cuentos. Sin embargo, por novelas sí te puedo decir, hay uno que me encanta, por eso te digo lo que quería la pregunta anterior. Hay una novela que me empató desde niña, desde adolescente, y es Los Miserables. De verdad que esa novela me atrapó, me tocaba como, ¿sabes? Que uno lo mandan obligado a leer, y yo pensé que me iba a hacer, qué fastidio leer esa novela, 2 libros, no sé qué. Cuando empecé a leerla me atrapó, una cosa mágica, porque es algo tan real. Y esa historia de Francia y el personaje de todo lo que vivió él, yo lo sentía. Y yo, de alguna manera, por eso es lo que está apoyando también este proceso, porque también vivió esa miserabilidad, no tan cruda como la de Jean Valjean, pero sí vivió esa miserabilidad y uno empieza a entender otras cosas, empieza a entender el por qué esta revolución debe seguir adelante, pues. Y no es que quiera que Jean Valjean sea el personaje que se haga vivo, pero sí es justicia. O sea, uno siente que hubo allí, a la final, no sé, hablar del policía que a la final, bueno, me mato porque no puedo con este hombre que fue justo, a pesar de su vivencia tan miserable, él supo, no sé, yo hablo y me emociono de no, ese ya personaje. Veo, te estamos preguntando sobre el personaje que te gusta, está echando el cuento. No, de verdad, me emociono por la forma como él a la final, a pesar de haber vivido lo que vivió, todo el cambio, es tan humano, pues una persona muy humana, y eso sí me gustaría que fuésemos más humanos, como dice la canción de Silvio Rodríguez, Bueno, Marisol ya consiguió lo que estaba buscando. Ay, es que, discúlpame, lo que pasa es que el nombre es un poquito largo y se me olvidó. Estoy leyendo La noche que la luna se bañó en el caño convertida en mujer. Este es un cuento, es una hermosa historia del mundo llanero. Sus coplas y metáforas se muestran a través de una leyenda local sobre los misterios de la luna. Es ameno, tiene un tono ingenuo, rico en imágenes apureñas que nos recrean claramente los paisajes llaneros venezolanos y sus costumbres. Dos jóvenes emprenden un corto viaje para buscar una luna que se baña vestida de mujer en un río. Imagínense ustedes, qué lectura tan rica. O sea, porque me identifico, porque me encantan nuestros paisajes, ¿no? Me encanta el olor al campo. Eso me encanta, por eso me identifico mucho con este libro y se lo recomiendo de verdad. Es de Jesús María Escobar, que es dramaturgo, poeta, declamador, pintor, docente, jubilado. Tiene 25 obras de teatro. Fue fundador de la primera escuela de arte en Guatzualito, o sea que es venezolano, de Apure. Nació en 1943. Bueno, yo sé que dentro de poco le vamos a preguntar a Jean-Pierre qué libro es el que le gusta, porque él está bastante interesado. No sé si en las muchachas o en lo que ellos están diciendo, pero tiene una carita ahí, tú sabes, ¿no? Mosca, Jean-Pierre. María, tú estuviste en el espacio ya hace algún tiempo, sabes lo de la trivia, y sin embargo te lo voy a volver a preguntar. ¿Qué libro recomendarías tú en este momento? Mira, para... de lo que últimamente, bueno, de toda la vida hemos leído, me gusta mucho el cuento La Margarita Friolenta, que es un cuento de nuestra literatura venezolana, donde una margarita tiene mucho frío y está temblando, y entra una mariposa azul y le pregunta: ¿por qué tiemblas? Y ella le dice que porque tiene mucho frío. La mariposa azul, pensando en ayudar a la margarita, busca a un amiguito que es el perro moleque de la casa. Y el perro moleque lleva a la margarita hasta la habitación, la ponen en una macetica y la acuestan y se acuestan a dormir. Pero la margarita sigue temblando de frío y le preguntan que por qué tiene tanto frío. Entonces le piden la chaqueta prestada a la muñeca de la niña de la casa, le quitan la chaqueta y se la ponen a la margarita, la abrigan y se vuelven a dormir. Pero ella sigue temblando. Entonces viene la mariposa azul y dice... se acerca y dice: ya sé por qué tienes frío. Y le da un beso a la margarita y la margarita dejó de temblar y se quedaron dormidas toda la noche. A la mañana siguiente ellas comentan: ya sé por qué tienes frío. No era frío de chaqueta, sino era frío de amor. Ese cuento me encanta y siempre lo he trabajado. De mis tantos años de servicio siempre me ha gustado contárselo a los niños. Muy hermoso ese cuento. Fíjese, una vez yo estaba en una actividad donde estaban un grupo de compañeras de bibliotecas públicas, no recuerdo si estaban ustedes, y había una niña que corría para acá, corría para allá, tremendísima la niña, pero tremenda, tremenda la niña. Estaban haciendo la pintura del esgrafiado, la pintura con crayones de cera, que se le echa la pintura negra, después se le va rayando con la figura. Una técnica que se utilizaba o se utiliza todavía en las salas para niños, niñas y adolescentes. Y eso viene acompañado de un cuento. Venía la hora de contar otro cuento y la niña corre para acá, corre para allá, le jalaba los cabellos a los chamitos y tal. La encargada le dijo: mira, vamos a leer este cuento. Iban a leer uno y buscó el otro. La niña se ha quedado, pero tan tranquila que ustedes no tienen idea. Porque se identificó con el personaje. Y el nombre del cuento, ¿saben ustedes cuál es? Eso lo tenemos en toda la biblioteca. La princesa Peleona. Y esa muchachita quedó así como que tranquilita, tranquilita. Bueno, un comentario para el cierre, que ya nos tenemos que despedir. En el marco del regreso a clases, en Biblioteca Nacional estamos organizando una actividad que sería el cierre de los 130 años de la revista La Edad de Oro, que se hizo en el mes de julio con José Martí. Ahorita el 30 de septiembre vamos a hacer el cierre de esa programación y la apertura de Luis Alberto Crespo. Vamos a hacer la apertura Regreso a Clases con las poesías de Luis Alberto Crespo y están todos cordialmente invitados. Rapidito, Marisol. Bueno, yo quiero de nuevo, estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, compartir, que sepan que están las bibliotecas públicas muy cerca de ustedes. Visítennos, no tengan